El Palacio de Ciencias y Tecnología de Corea dinamiza el servicio científico técnico para los minusválidos. Muchos discapacitados utilizan libremente la sala de lectura destinada para sí mismo. En esta sala está establecido el sistema de red estatal para que ellos puedan leer todos los datos de distintas ramas, como la educación, la cultura, la salud y otros, sin sentir la necesidad de ir a otras salas. Además, pueden recibir las lecciones de la Universidad de Teleeducación a través de dicha red. Puesto que está instalada la programación de acceso libre, los minusválidos pueden comunicarse de modo sustancial con imágenes, audios y letras.